que señora, que ya no cree en el amor. Para usted, señora, va esta canción. Señora, ¿por qué me lo niega si yo sé también que usted lo desea? ¿Por qué se aferra a lo correcto si nadie podrá cambiar su pensamiento? Señora, el amor le ha entregado su vida, sus sueños, sus días, sus horas perdidas. Usted aún escucha a esa gente que quiere cambiarle su forma de vida. Señora, yo quiero que usted me comprenda que hace mucho tiempo la quiero, señora. Le ofrezco todo mi cariño y mi amor sincero, salgamos ahora. Anímese, venga, salgamos de aquí, la vida nos está esperando. Los años que pasan ya no volverán, y usted tiene que vivir ahora. Yo quiero que usted me comprenda que hace mucho tiempo la quiero, señora. Le ofrezco todo mi cariño y mi amor sincero, salgamos ahora. Se venga, salgamos de aquí, la vida nos está esperando. Los años que pasan ya no volverán, y usted tiene que vivir ahora, señora. Señora.